Ahora sí le invito a que nos acompañe en nuestra mesa de análisis de los viernes dedicadas a los medios de comunicación, algo que se hace poco en estos espacios. Hoy con Daniel Moreno, director de W Radio, y Néstor Ojeda, editor general de Milenio Diario. El tema, ni más ni menos, los juicios mediáticos. Saludo con especial afecto a Daniel Moreno, director editorial de W Radio, exdirector del periódico Excelsior, colaborador del Universal, del periódico Reforma y de una larga lista. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Al contrario, muchas gracias a ti, Mario. Y recibo también en esta mesa de análisis dedicada a los medios de comunicación a Néstor Ojeda, editor general del periódico Milenio, colaborador de Proyecto 40, a quien también saludo con mucho gusto. Néstor, muy buenos días. Y también de W Radio. Gracias a Daniel, Mario, gracias. El tema que hoy nos reúne es el de los juicios mediáticos, que seguramente los amigos del auditorio ubican bien, pero yo quisiera empezar compartiendo un ejemplo que tengo muy presente en el caso de la llamada Mata Viejitas. Cuando estaban las investigaciones, un día se hace un retrato hablado y los policías de la capital del país detienen a una mujer saliendo de un banco porque dicen que se veía muy sospechosa. La detienen, la presentan a los medios de comunicación, sale su fotografía en algunos diarios, incluso en primera plana, y después se confirma que nada tenía que ver con los asesinatos, pero me imagino que ya no le fue muy fácil conseguir trabajo como enfermera. Este fenómeno, de pronto lo vemos quizá con demasiada frecuencia o más de lo que quisiéramos en los medios mexicanos. Daniel Moreno. Mucho más de lo que en efecto quisiéramos. Yo te diría que la presunción de inocencia, para los que no somos abogados, por lo menos nos hemos alimentado de ella vía series de televisión de abogados, en los medios de comunicación yo creo que es algo que prácticamente no existe. Es decir, tenemos la tendencia a enjuiciar y a culpar y difícilmente a disculparnos. Tenemos la tendencia a escuchar solo una de las partes de una denuncia y difícilmente a hacer el trabajo completo de escuchar a todas las partes involucradas antes de dictar una sentencia. Como esto que mencionas tú, yo creo que tenemos muchísimos ejemplos. Ejemplos además, algunos más injustos, otros menos, pero que siempre están marcados por esta dinámica en donde los medios tenemos la mala costumbre de hacer los juicios y luego preguntar. Yo recuerdo a un compañero reportero que decía, al fin que los desmentidos nunca van en portada, ¿no? Y quizá esa es una de las perversiones terribles de nuestro medio. Veía la cabeza de una nota que decía, va amigo de Fox por la ley de radio y televisión, refiriéndose a Julio Dibela. Y uno dice, para citar a un clásico que es Carlos Marín, el jefe de Néstor Ojeda, que dice, bueno, ¿de qué lo culpamos? ¿Deportación de amigo prohibido? ¿Qué ganas de hacer un juicio en ese sentido? ¿Qué aporta un juicio en ese sentido, insisto, cuando no estamos hablando del trabajo de la persona, sino de ser el amigo de alguien? Néstor Ojeda. Yo lo que quisiera decir a ese respecto es que tiene que ver un poco con también con escuelas de periodismo. Yo creo que Daniel y yo hemos tenido la fortuna de venir de escuelas de periodismo. Daniel fue un destacadísimo reportero de Uno Más Uno. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Pepe Carreño, iniciarme con José Carreño Calón en el Nacional y estar trabajando con Carlos Marín en Milenio. Y se trata un poco de escuelas de periodismo. Yo no generalizaría a los medios. Yo creo que, por desgracia, una gran parte de los medios de información y los periodistas que trabajan en los medios de información vienen de una escuela en la cual consideran como que mucho más rentable el plegarse o aprovechar los linchamientos para poder vender más periódicos, para poder tener más radioescuchas y televidentes. Pero por fortuna, yo puedo decir, y me precio de trabajar en un medio así como es Milenio, en que los desmentidos sí los ponemos en primera plana. O sea, tiene mucho que ver con esta escuela de trabajar y confirmar el dato, checar la cifra, verificar las fuentes, porque por desgracia pues encontramos que hay otros medios de información, otros periodistas que bueno, de lo que viven es de inventar cosas. Yo recuerdo a una reportera que decía, ay, perfecto, el desmentido es la segunda parte de mi nota, ¿no? Es mi seguimiento. Imagínate nada más cuando resulta que ahora, y esto es una parte digamos social y profesional que es lamentable, en México tenemos la tendencia de premiar a los que inventan notas, que los periodistas les decimos voladores, y además son los grandes beneficiarios de linchar personajes, como dice Daniel, de manera merecida o inmerecida, pero que ellos disfrutan y cobran pingües ganancias, digamos, profesionales, de estos linchamientos. Tengo la impresión de que a veces estos procesos tienen que ver con la velocidad con la que circula la información, es decir, se tiene la declaración de un personaje acusando al otro y antes de verificarlo, como indica la ética, como indica la teoría sobre el periodismo, se publica la información y hasta que sale difundida se busca la reacción. Esto se ha convertido en uno de los criterios dominantes también en la prensa, Daniel. De acuerdo, aunque por supuesto uno aspiraría a que la velocidad nunca vaya en contra del rigor. Yo no creo que la velocidad sea ni con mucho una justificación. Entiendo a lo que te refieres como una de las razones, no como una justificación, pero creo que hay que enfatizar que no lo puede ser. Te diría además, porque no pretendo para nada de que Néstor, tú y yo estemos en una torre de marfil enjuiciando al prójimo, esto es un mal que hemos cometido todos y que por supuesto es muy preocupante porque, insisto, tiene que ver básicamente con el tema del rigor. Hemos enjuiciado a todo tipo de personajes, no solamente por supuesto a clase política, sino a ciudadanos comunes y corrientes. Y yo pienso, hay algunos casos en los que también nos gana la tentación de enjuiciar a gente que, por razones ideológicas, políticas o las que quieras, no son afines a nosotros. Y déjame poner un ejemplo muy simple. No es fácil hablar bien de Jorge Serrano Limón, el jefe de Provida. Sin embargo, de eso a decir que el señor es el famoso compratangas, delincuente, pues bueno, hay un dato real que es, se le exoneró. Entonces nosotros no podríamos estar haciendo eso, ¿no? Y mira que yo estoy convencido que las cosas se podrían solucionar, primero, por supuesto, haciendo el trabajo completo, pero además hasta con detalles mínimos de simplemente poner presunto. O sea, con ponerle presunto por lo menos metemos un mínimo matiz que por supuesto me parece indispensable, ¿no? Néstor Ojeda. Claro, mira, y en términos de velocidad, en general, lo que ocurre es que a veces somos propensos al error. Pero la diferencia es la actitud que puedes tener ante el error. Si tú te equivocas como periodista, generalmente uno, primero te apenas, porque te fallaste por premura, fallaste por falta de capacidad, fallaste por descuido. Pero lo que tienes que hacer y tu obligación es al día siguiente rectificar y seguir trabajando porque vayamos construyendo estas verdades provisionales de la mejor manera posible, que es lo que trabajamos todos los días. Pero el problema es la actitud. O sea, también tenemos, por desgracia, en la prensa mexicana y en los medios mexicanos una actitud un poco de plantearnos como si fuéramos absolutamente infalibles, y al momento que nos rectifican o que nos exhiben una falla, un error o un descuido, bueno, de repente hay una respuesta, digamos, un poco hermética, de cerrar filas, de plantear como que no nos equivocamos, no rectifiquemos, y entonces llegan a existir casos de verdadero ensañamiento contra personajes e instituciones que lo único que dijeron, oigan, perdón, eso no es cierto, ¿no? En lo que decían, que son figuras públicas las que son vigiladas, a veces la verdad es que son también los particulares, personas que de pronto caen en manos del alcoholímetro y terminan exhibidos en los noticieros de radio y de televisión con nombre y rostro, en el caso de la tele, como si fueran culpables de algún delito. Hace rato Daniel Moreno hablaba de algo que me llamó mucho la atención, el lenguaje, en cómo nos referimos a los personajes. Hace unos días, por ejemplo, fue referencia al llamado caníbal poeta, y cuando se crean estas etiquetas como la mataviejitas, pues se crea un estigma que quizás es muy atractivo en términos de venta, pero que no se justifica en términos periodísticos. Sin duda. Perdón, yo difiero. Néstor Ojeda. Yo difiero porque yo creo que en realidad, si tratamos de acercarnos en lo que podamos, digamos, a lo que es la realidad de un personaje, y lo hacemos coloquial, o utilizamos un lenguaje coloquial, logramos que sea más cercano al público. El asunto es que la responsabilidad que tenemos es hacer lo posible, porque esta forma, digamos, de presentar a un personaje o una situación, pues digamos, sea lo más cercano posible a la realidad que podemos confirmar a partir de datos. Daniel Moreno. Aceptado, totalmente aceptado lo que plantea Néstor, que además yo creo que en una función de editor general vive todos los días lo que es el hacer una cabeza, y tú sabes, Mario, que hacer la cabeza de un periódico implica presentar la información en un número de palabras verdaderamente pequeño, con la contundencia necesaria como para generar un atractivo y demás. Bueno, algunas veces se cometen imprecisiones en ese sentido. No puedes poner el presunto asesino que quizá habría comido, ¿no? Se le puede poner caníbal poeta. Sí creo que ahí lo que habría que acompañarlo es con una redacción cuidadosa de la información, insisto, con los presuntos respectivos y demás, para que podamos combinar lo que es la necesidad de un periódico de vender una nota, venderla en el mejor sentido del término, y por otro lado cuidar los criterios básicos de ética y de rigor. Ahí entiendo perfectamente a lo que se refieren, pero ¿no es también un tema de que los medios de comunicación o los periodistas nos adelantamos a los procesos legales, por ejemplo, que podemos decir sí presunto, pero si después le ponemos mataviejitas? También tenemos en cuenta que los procesos judiciales en México pueden tardar años, ¿eh? Entonces, ahí yo, y me das pie para decir una cosa que me parece importante, no es solo un pecado de los medios, es un pecado que va más allá de los medios. Y ahí te da un ejemplo. Vimos la foto de los 25 integrantes de la policía que fueron arrestados por vínculos con el narcotráfico. Esta foto, pues la mitad debimos de haberla cortado porque resulta que uno o dos días después se determinó que 9 de ellos no tenían responsabilidad. Entonces, de todos modos, ya los pusimos en una foto, ¿eh? Por supuesto que es una práctica. Néstor Ojeda. Ahí la parte importante, digamos, es un poco una culpa compartida, un poco la parte, digamos, de la laxitud ética de los medios de información en temas específicos como este, y el otro que es la caída en una franca ilegalidad de parte de dependencias públicas. O sea, tú intenta, por ejemplo, en una procuraduría garantizar los derechos que tiene un delincuente, un presunto transgresor, bueno, y te puedes encontrar con que los fotógrafos de policía casi casi destituyen al procurador, ¿no? O sea, es un asunto de un toma y daca entre las instituciones, entre los gobiernos y los medios de información, que ahí tenemos que asumir la responsabilidad, los medios de información, de que somos o asumimos una posición poco ética en el sentido de permitir que ocurran ese tipo de cosas. Daniel Moreno, ¿cómo le hacemos para que estos fenómenos no se repitan con tanta frecuencia? Hablaba Néstor de una escuela de periodismo, de apegarse a ciertos elementos de rigor, pero también entiendo que tiene que ver con fortalecer conceptos como el derecho de réplica, por ejemplo, garantizar que el desmentido se publique en el espacio que tiene que ser y quizá modificar el sistema para que no quede únicamente en la buena voluntad o en la ética de cada uno de los reporteros. Daniel Moreno. Mira, por desgracia te diría que no puedo evitar la tentación de decirte que la respuesta sigue siendo hacer periodismo. Es decir, así suena de general el asunto, pero creo que es la respuesta fundamental. Y cuando digo esto me refiero a otras cosas. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que en los medios sigue habiendo una falta absoluta de manuales de estilo, de códigos de ética, de cosas de estas que terminan siendo indispensables para poder frenar esto, ¿no? Es decir, yo estoy convencido de que si nosotros pudiéramos cubrir los dos puntos, uno es los manuales, los códigos de ética y demás, y lo segundo es el simplemente hacer nuestro trabajo completo, bueno, eso lo podríamos ir resolviendo, insisto, sin el pretexto de la velocidad ni nada, ¿eh? Néstor Ojeda. Bueno, yo he coincidido con Daniel, sin duda, o sea, la parte de la autorregulación de los medios en los términos de sus manejos de contenidos y sus limitaciones o sus autolimitaciones éticas y profesionales es fundamental. Y coincido en la parte de hacer periodismo que dice Daniel, porque por desgracia los que estamos de este lado, porque yo sí me pongo de un lado de los que estamos convencidos de que el periodismo tiene que ser la presentación de datos verificados, de datos comprobados, de aproximaciones lo más cercanas posibles a lo que estamos reportando, ¿sí? Los que estamos de este lado sufrimos verdaderamente en nuestro ejercicio cuando vemos la absoluta impunidad con la que muchos periodistas publican cualquier cantidad de barbaridades, pero que además son consumidas con gran gusto y son aplaudidas terriblemente en esta suerte de cofradía de mentirosos profesionales, ¿no? A mí, de veras, estos periodistas que son capaces de describir en una crónica lo que piensa una persona, me da escalofrío, o sea, ¿cómo te puedes meter en la mente de alguien? Por supuesto, Daniel. Coincido, pero además fíjate que estoy tratando de encontrar algún punto en el que no coincida para poder hacer un debate más sabroso. Realmente Néstor y yo tenemos muchos años de conocernos y creo que tenemos más o menos claro cuáles son los requisitos mínimos para poder evitar este tipo de tentaciones, digamos, de difamar al prójimo. Yo añadiría un elemento más, es algo que su actual jefe Carlos Marín y mi ex jefe Carlos Marín dice con mucha frecuencia, ¿no? Que es ojalá las Carlos Teles estuvieran llenas de periodistas. Y por supuesto es debatible el punto, pero quiero quedarme con la esencia del tema, que es periodista que difame debería de tener un castigo. Hoy no ocurre así. Hoy la difamación se puede dar y tranquilamente el periodista permanece impune. Entonces, más allá del debate, insisto, sobre si debe haber una pena corporal o no por la difamación, yo lo que sí creo es que por lo menos debería de haber mecanismos muy estrictos para sancionar al que difame y que no siga ocurriendo como ahora, en donde tú, Mario, Néstor mismo y yo hemos oído a cualquier cantidad de jefes de prensa decir prefiero no mandar un desmentido porque me va peor. Pues, ¿cómo? Bueno, pues porque por desgracia los periodistas sí tenemos un grado de impunidad importante y terminamos vengándonos por un desmentido, agarrando patadas al funcionario más veces, ¿no? Entonces, esta es una dinámica que yo creo que se genera a partir, insisto, de la impunidad. Yo creo que uno de los primeros temas en este caso es ponerlos sobre la mesa, ventilarlos, aceptar, como decía Néstor, que a veces no son errores, sino falta de ética, Me parece que la reflexión desde quienes laboramos en los medios es también un paso importante para tratar de que ya no se repitan estos fenómenos. Néstor Ojeda, te agradezco mucho, como siempre. No, hombre, Mario, muchas gracias. Es un gusto estar contigo y también con Daniel. Gracias, Daniel Moreno. Gracias.